Chicao, Chicao Gil. Estoy pensando en ti, porque llegaste tú a mi vida, todo cambió para mí. Estaba llorando a mi niño en un hospital. Los doctores decían, señor, no aguanta más. Corrí buscando la salida, una solución. Alguien que pueda ayudarte, a ti mi amor. Le dije al oído, por favor, hijo, no te vayas. Aguanta un poquito, papá y mamá. Por favor.